moseri akende na mboka musika. Mboka musika mpona mosala, mosala ya sango Nzambe aponela ye. Atikela ngai foto, foto ezali korapele ngai basouvenir. Na tango tobandaka basouvenir motema pasio. Ningo esa la campasi su acaloco la lindo. Nae bagate o siri. Ne pesa cana malati. E pesa ca eso ki poco me la. Na me se ni monte bateo. Moka mosika mpona mosala, mosala ya sango Nzambe aponela ye. Atikela ngai foto, foto ezali korapele ngai basouvenir. Na tango tobandaka basouvenir motema pasio. Basi lokola na ya liboma nayebaka te oseri. Anga na weyo, oh, bolingo na motema ekosua. Makanisi na bongo na leli selima na miso. Anga selio mawa. Nakota bokuya, oh, sepo ya bolingo, oh.